Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo especial para todos los que están conectados conmigo a esta hora y los que desde temprano están disfrutando nuestra programación de fin de semana en la X96.5. Yo soy Julio César Soto y los acompaño a esta hora. Vuelvo a acompañarlos, regreso para hacer su compañía, para contarles también cómo se mueve la música dance en el mundo en este conteo que resume los 10 éxitos más importantes del género dance. Bienvenidos a la X Top Dance. La X Top Dance. Ustedes entran en contacto con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales, arroba la X965, así estamos en Twitter, nos encuentran en Facebook, en Instagram y por supuesto también a través de nuestra línea WhatsApp 318-860-9616. Traigo para ustedes 10 canciones que son las que conforman nuestro conteo. Una canción abandona nuestra edición de hoy, así es que tendremos un nuevo ingreso y por supuesto nuestros 3 recomendados que estarán como parte de esta hora sensacional en la que calentamos motores para lo que vendrá más adelante con Resident X, que arrancará una vez finalizado este conteo. Así es que bienvenidos. Inicio por contarles que la canción que abandona nuestro conteo en esta nueva edición es Bed, canción que hacen Joel Corey, Ray y David Guetta, y que por un muy buen número de semanas estuvo siendo parte de la X Top Dance, que pues viene de manos de este productor británico Joel Corey, que ha sabido ganar muchísima popularidad en este último año. Se ha consolidado como un gran productor de música dance, solicitado por otros artistas de renombre, y aquí estaba junto a Ray, una tremenda vocalista también del mismo género, y bueno, el superproductor y DJ David Guetta, dándole vida a Bed, que abandona en esta edición nuestro conteo. Eso quiere decir que tenemos una nueva canción que ya van a conocer ustedes, así es que arranquemos de una vez con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas número 10, número 9 y número 8. En la posición número 10 tendremos a Your Love, canción con ATV, con Jobbik, que ya ha estado en lo más alto de nuestro conteo y pues está desde hace algunas semanas descendiendo. Termina acá por llegar al último lugar de nuestro conteo. 28 semanas en total siendo parte de la X Top Dance y un clásico de la música de este género que se renueva gracias a la producción de quien es en estos momentos uno de los DJs más solicitados de la escena, el alemán Jobbik, que se une a ATV, que es el autor original de esto que conocimos como 9pm Till I Come, que ahora se llama Your Love. Esto unido a la voz de A7S y de un videoclip buenísimo que si no lo han visto, lo checan más tardecito y sé que les va a gustar. Your Love en la posición número 10, arrancando nuestro conteo. En la posición número 9 estará Dimitri Vegas y Like Mike. Estos hermanos DJs productores, Dimitri Vegas y Like Mike, han formado parte de las mejores listas de popularidad con muchísimos éxitos, presentaciones alrededor del mundo y pues se presentan ahora su nuevo sencillo que se llama Heard About Me, que cuenta además con el DJ Felix Jaehn, que colabora en este track, y la cantante Nia. Aquí está en su segunda semana en nuestro conteo, descendiendo del lugar número 7 y ocupando la casilla número 9 esta semana en esta edición de nuestro conteo. Y en este grupo, primer grupo de 3 canciones, vamos a completarlo con Alan Walker junto a Iman Beck. Este dúo tremendísimo con este par de productores, pues son los encargados de crear Sweet Dreams, un track explosivo que incluye además pues la lírica de un éxito mundial también de los 90, la canción Scatman, que dio muchísimo de qué hablar y sonó por todos lados en la década de los 90 cuando fue editada. Este par de DJs son los más productores quizá de la escena electrónica. Alan Walker, que ganó bastante popularidad desde el 2014 con su exitoso Faded, y desde entonces los éxitos han llegado uno tras otro. Y por el otro lado, Iman Beck, que ha tenido su Grammy gracias a Roses, canción que transformó totalmente de manos del rapero Saint John y la convirtió en todo un éxito dance. Ahí estarán entonces juntos en esta posición número 8 con Sweet Dreams, Alan Walker junto a Iman Beck. Así comenzamos esta descarga tremenda de música dance para amenizar esta tarde de sábado en pleno fin de semana con la X96.5. Casillas 10, 9 y 8. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. Número 9. I'm Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Aquí estamos a través de la X96.5 contándoles cómo se mueve la música dance en el mundo y avanzamos con dos posiciones más. Las casillas número 7 y número 6 que vienen a continuación. Posición número 7 para esta canción que desciende, pierde una casilla y acumula ya 6 semanas con nosotros. Topic con Bebe Rexha, juntos en Chain My Heart. Es una canción que habla sobre lo genial que es encontrar a esa persona que verdaderamente captura nuestro corazón y no querer dejarla ir nunca. Pasé momentos increíbles trabajando con Topic, que es muy talentoso, y estoy muy emocionada porque todos puedan escuchar esta nueva canción. Fueron las primeras declaraciones que dio Bebe Rexha después de producir este hit, Chain My Heart, que escucharemos en la posición número 7 en nuestro conteo. Y en la casilla número 6 tendremos nuestro nuevo ingreso de la semana. Se trata de Kongs, o Valentin Brunet, como es su verdadero nombre. Un DJ muy joven, productor además, y es francés. Se hace llamar Kongs y lo recordamos por su éxito global, This Girl. Ha estado ya codeándose con grandes artistas y en tremendos escenarios como en Coachella, Tomorrowland, el Ultra de Miami y otros festivales importantes de la música electrónica. Aquí está con su nuevo sencillo, Never Going Home. Kongs en la casilla número 6 haciendo su ingreso esta semana a nuestro conteo. Aquí están entonces las casillas número 7 y número 6 en la X Top Dance. Número 7. Can you feel? La X Top Dance. Soy Julio César Soto, ustedes escuchan la X96.5 en fin de semana. Siempre tenemos esta cita a eso de las 6. Arrancamos este conteo que ya comienza a llegar a la mitad. Vamos con las casillas número 5 y número 4, pero antes de ir con ellas, vamos con el primero de mis recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. No hay duda alguna que Medusa se está convirtiendo en una de las bandas electrónicas más importantes de la escena, ubicándose en el número 1 no solo con sus canciones propias, sus canciones originales, sino también haciendo remixes de muchos artistas que solicitan versiones dance de sus hits. El último agregado a esta lista de grandes tracks tiene que ver con uno de los cantantes más populares del mundo. De hecho, es actualmente el número 1 en el Reino Unido. Estamos hablando de Ed Sheeran, quien llamó personalmente a la puerta de este trío de italianos para que trabajara en su propia versión de su super hit Bad Habits. El resultado, pues, es este track que viene a continuación y que rápidamente comienza a posicionarse en los principales listados de música dance del mundo. Aquí está la versión dance a cargo de Medusa de Ed Sheeran con Bad Habits. Yeah. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Mi primer recomendado de hoy, una canción que ya conocen ustedes perfectamente bien, Ed Sheeran con Bad Habits, pero en versión de Medusa. Es tarde de sábado y aquí estamos con ustedes a través de la X96.5. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes y ser su compañía en este fin de semana. Casilla 5 y número 4 vienen a continuación. En la posición número 5, estos personajes, Lil Mix, David Guetta y los señores de Galantis, nos presentan Heartbreak Anthem, que ya es una tendencia tremenda en diferentes plataformas, incluso en redes sociales, en TikTok, por ejemplo, es la locura. Heartbreak Anthem en la posición número 5 esta semana, descendiendo del lugar número 3 y acumulando 10 semanas ya con nosotros. Y escucharemos a David Guetta otra vez, pero al lado de Becky Hill con Remember, una canción coescrita con ella misma, esta vocalista, y que será una de las piezas clave del próximo lanzamiento de su álbum debut. Tengo un single infalible con David Guetta y un álbum que he estado haciendo durante toda mi vida adulta, fue lo que declaró recientemente Becky Hill sobre su próximo trabajo discográfico. Estable una semana más en esta, la posición número 4. Ahí están juntos Becky Hill y David Guetta con Remember. Casillas número 5 y número 4 suenan a continuación en la X96.5. Ustedes escuchan la X Top Dance. Número 5. I'm doing just fine now, it's over. I've been moving on and living my life, but occasionally I lose composure and I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I'd distract myself and go someone else, but every now you remind me, it's only when I'm lying in bed on my own. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Esto se llama La X Top Dance, en una presentación de la X96.5 en fin de semana, que les trae este resumen increíble de toda la movida dance en el mundo. Vamos a avanzar con las posiciones número 3 y número 2, pero antes vamos con el segundo recomendado que traigo para ustedes hoy. Fisher publica su primer sencillo en más de un año, Just Feels Tight, así se llama. El mismo creador de Losing It, ¿se acuerdan de ese track fantástico? Bueno, pues vuelve a ser noticia con la salida de este reciente sencillo, acompañado de un divertido video musical. Hablamos del regreso de este artista australiano, que ahora llega más enérgico que nunca con el octavo sencillo de su carrera, Just Feels Tight. Que sin duda pues refleja ese estilo de sus tracks junto al Tech House. Un Tech House un tanto simplista, pero muy efectivo, que le ha valido su increíble éxito. El sencillo ha sido distribuido por Catch and Release Records. Marca el primer lanzamiento de Fisher desde el año 2020, cuando editó un extended play con dos tracks, sus canciones Freaks y Wanna Go Dancing. Ahora Fisher es un extrovertido y muy simpático instructor de aerobics. Así lo vemos en el videoclip que acompaña este sencillo, que suena aquí como mi segundo recomendado para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Just feels tight. Just feels tight. Just feels tight. Thank you. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. El DJ australiano Fisher con Just Feels Tight, su nueva canción y mi segundo recomendado hoy en nuestro conteo, que continúa con las dos posiciones siguientes, casillas número 3 y número 2. En la posición número 3 y descendiendo del lugar número 2, comienza ahora sí prácticamente el descenso de esta canción que por mucho tiempo estuvo allí en los primeros lugares y además liderando nuestro conteo varias semanas. Semana 27 es la que acumula en esta nueva edición, Return con Nightcrawlers, y esto que me encanta que se llama Friday, desciende del lugar número 2 y se ubica en la casilla número 3 esta semana. Y escucharemos también a Shows con Love Tonight en su versión especial de David Guetta. Guetta nos trae este remix del famosísimo Love Tonight, un track que se popularizó a través de Vintage Culture y Kiko Franco con un exitoso remix que, bueno, se volvió popular y se escuchó en todos lados en los últimos meses, también por ahí por TikTok. Fue una tendencia bastante fuerte. Subo del lugar número 5 y se ubica en la segunda posición de importancia de nuestro conteo. Shows con Love Tonight. Casillas número 3 y número 2 suenan a continuación en la X Top Dance. Número 3. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, one. It's Friday again, it's Saturday, Sunday, one. It's Friday again, it's Saturday, Sunday, one. I'm gonna Saturday, Sunday, what? Número 2. La X Top Dance. Es el sonido de la música dance cada fin de semana protagonista aquí en la X 96.5. Solo me resta presentarles el número uno, pero antes de ir con él me voy con mi último recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Teen Leaker es un reconocido proyecto musical electrónico. Vienen desde Holanda, exactamente en Utrecht, en los Países Bajos, formado por Micha Heibor y Jordi Van Achtoven. Se formaron en 2012 y desde entonces pues han lanzado música en sellos muy prestigiosos para la escena. Igualmente han tocado en grandes festivales como el Mr. Land, el Cranfields, Tomorrowland, el Ultra y otros más. Este es un track suyo de 2017 que regresa a los listados de música dance gracias a esta nueva edición que nos entrega también su compatriota DJ Hellslut, un productor destacado de trance y progressive. Aquí está esto que se llama Because You Move Me. La X Top Dance. Tim Leaker nos presenta esta canción, un sencillo suyo del año 2017, Because You Move Me, pero en versión de Hellslut. Así cerramos nuestros recomendados para hoy. Si quieren chequearlos, pueden ingresar a laxcali.com, nuestro website. Ahí encontrarán ustedes el resumen de estas 10 posiciones y, por supuesto, nuestros 3 recomendados para esta semana. En 8 días estaremos de regreso, mirando cómo se mueve la música dance en el mundo y, por supuesto, trayéndoles 3 nuevos recomendados para ustedes en medio de nuestro conteo. Soy Julio César Soto, con mucho gusto los acompaño a través de la X96.5. Los invito a seguir conectados con nosotros. Ya viene toda la descarga de fin de semana con Residente X, edición retro, que los va a acompañar en estas primeras horas con unas sessions increíbles de música retro. Los dejo con el número 1, que no es otro más que Calvin Harris, y su sonido más veraniego al lado del británico Tom Greenan. Nos presentan esto que sigue estable una semana más en el número 1, By Your Side. Número 1, cumpliendo su tercera semana como número 1 en la X Top Dance. Número 1. When you wake up in the morning,

Should've known.